Festival Internacional de Tango, en el Auditorio Pedro Gómez Valderrama, Biblioteca Gabriel Turbay. Tango a Flor de Piel presenta Trío Porteño, Bandoneón, Piano y Contrabajo, Miguel Cancielo, Eduardo Román y la voz romántica del tango, Marielena Montoya. Directamente de Buenos Aires, la voz de Jorge Guillermo. La piel de Buenos Aires. Tres parejas de baile. Marzo 14, tango a Flor de Piel. Boletas, Almacén Leo y recepción de la biblioteca. Invita a Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Alma de mujer.